7 de la noche con 59 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y empezamos el día de hoy con mucho fútbol. Los campeonatos internacionales que se están realizando ahorita, por ejemplo el de la Federación Internacional del Fútbol, o sea FIFA, el campeonato de los jugadores más jóvenes de 20 años ya llegó a su fin, ya tienen a un nuevo campeón. Iba a haber nuevo campeón, no importaba quién ganara de los dos que estuvieron en la final. Inglaterra se enfrentaba a un equipo sorprendente de Venezuela. La primera vez que algún equipo de Venezuela había llegado tan lejos en un evento internacional de fútbol. Y pues resulta que ganó Inglaterra al final de cuentas, en la final que estuvo difícil, estuvo peleada, pero al final de cuenta el equipo que le ganó a México y lo eliminó en cuartos de final, pues también eliminó, bueno, ganó la copa y eliminó de esa posibilidad a Venezuela. Entonces, pues en tercer lugar, pues fue el equipo italiano el que gana en penaltis. Y bueno, con todo esto, pues esto es, pues digamos que el comienzo de lo que son los torneos internacionales. Recordaremos que ya se viene el campeonato de las confederaciones, lo que se le llama la Copa Confederaciones, también de la FIFA. Esta ya comienza este fin de semana, el sábado, con un partido entre Rusia y Nueva Zelanda, y después en México juega el domingo por la mañana. Y bueno, para ustedes que se preguntan qué es la Copa Confederaciones, pues es donde los campeones de cada una de las confederaciones se juntan para ver quién en este respectivo año puede ganar esta copa, que se parece mucho a la Copa del Mundial, excepto que pues obviamente aquí nada más compiten 8 equipos, y nada más la han ganado 6, se ha hecho 6 veces. Le ha ganado Brasil 3 veces, Francia 2 veces. Pues parece que hay 6 que han sido campeones, perdón. Entonces, los campeones que han sido más de una vez son Brasil 3 veces y Francia 2 veces, que fueron más o menos Brasil últimamente, y Francia alrededor del 98 hasta el 2002 más o menos. Ganaron 2 en ese momento en que Zidane estaba en su apogeo. Y los 8 equipos que van a jugar este año, pues entre ellos el único que ha sido campeón es México. Y bueno, estaba yo viendo que aparte de Brasil, que ha aparecido 7 veces en este torneo, México ha aparecido 6 veces, o sea que es el segundo equipo que más veces ha estado en esta Copa Confederaciones, y la ha ganado México. O sea, a pesar de que muchos piensan que México nunca ha ganado nada internacionalmente con la selección mayor, pues se equivocan, porque esta es la copa que ganó México en el 99 en el Azteca. Y con esto pues le ganaban en el 99 le ganaron a Brasil, que traía todas sus estrellas, incluyendo a Ronaldinho y a Ronaldo, me parece que no, pero bueno. Ronaldinho pues iría a volverse más famoso en el 2002 cuando ganaran la Copa Mundial ese año. Pero bueno, el punto fue que en el 99 Cuauhtémoc Blanco y compañeros le sacaron la Copa a Brasil, que venía fuerte, pero hizo todo lo que pudieron contra México en la final. Y el marcador final fue 4-3, en donde, bueno, todavía estaba Jorge Campos de portero, por ejemplo. Estaba, aparte de Cuauhtémoc Blanco, me parece que estaba Sague. Y bueno, después les digo qué otros jugadores estuvieron en ese año. También otras dos naciones que han ganado esta Copa Confederaciones es Argentina una vez, y Dinamarca una vez. Sí, Dinamarca, de todas las naciones que han jugado este torneo, es curioso que Dinamarca haya ganado, porque es la única vez que han ganado la Eurocopa, y ese año representando a a Europa, pues fue que se llevaron esta copa. Bueno, pues esto es todo. Fue la Copa Confederaciones, que bueno, no sé por qué, pero me hace recordar viejas anécdotas, sobre todo de haber estaba viendo una transmisión en chat de la final en el 99, y recuerdo que era increíble, porque parecía que México anotaba, Brasil anotaba, México anotaba, Brasil anotaba, y yo pensaba, nos van a sacar el partido, porque hubo un momento en que parece que se puso Brasil enfrente, creo que el 3-2, y fue cuando México regresó con el 3-3 y el 4-3. Y bueno, el punto es que ahí está Luis García. Muchos de los jugadores que ya no están obviamente presentes en ese momento levantaron la Copa Confederaciones. Ronaldo, por lo que puedo ver, él estuvo en el torneo del 97, igual que Romario. Y fueron campeones en ese momento Brasil en el 97. Fue el tercer equipo campeón de la Confederaciones. El primero fue Argentina en el 92. Después Dinamarca lo ganó en el 95. Y Brasil en el 97. México en el 99. Y como dije, Francia en el 2001. Y en el 2003 también ganaron la Copa Confederaciones dos veces. Pues Brasil ganó en el 2005. Y en el 2009 y en el 2013, o sea que cuatro veces la ha ganado Brasil la Copa Confederaciones. Y bueno, es interesante, ¿no? Cómo se da este torneo, porque no es muy largo, tiene nada más dos grupos, y en esos grupos se enfrentan cuatro equipos, y todos son campeones de confederación excepto el país anfitrión y el equipo campeón del mundo, que también va a esta copa en esta edición, pues va a ser el equipo alemán el que represente ese papel. Y bueno, eso es todo por la Copa Confederaciones. Vámonos rápidamente a resultados de los partidos que se han tenido para las eliminatorias para clasificarse al Mundial del 2018, que ya nada más falta un año. Por lo visto, hoy empieza la cuenta regresiva para el siguiente año ya estar jugando partidos de Rusia 2018, y es por eso que básicamente se juega la Copa Confederaciones un año antes en el país sede, donde va a ser la Copa del Mundo. Y bueno, pues este año, antes de desviarme hacia eso, vamos a dar algunos de los resultados que se dieron alrededor del mundo para clasificarse a este mundial. Por ejemplo, México y Estados Unidos empataron 1-1 en un partido que se jugó en el Azteca, donde Estados Unidos abrió la cuenta en el minuto, me parece, 16 de primer tiempo, o sea que ellos robaron un balón del Chicharito, un pase hacia atrás horrible, que bueno, para qué les cuento, fue un golazo de Bradley desde casi la media cancha en el minuto 6, perdón. Y bueno, despertó a todos, porque obviamente no acababan ni siquiera de quitarse los pants, y ya iban perdiendo 1-0 el equipo mexicano y en el Azteca. Entonces estaba dando otro aztecazo hasta que llegó Vela, gracias a un pase de Chicharito que se sacaba la espina en ese momento. Vela corta hacia adentro, recorta como a tres personas y después dispara y vence al portero. Y con esto, pues Vela saca la casta por el equipo entero. El Chucky se cansó de fallar tiros a portería elevados. No sé por qué no le enseña que nada más los baje un poquito. También Chicharito también tuvo oportunidades que falló. hubo un golpe certero que le metió Herrera en un tiro libre y pegó en el poste, en casi en el ángulo de que hacen el travesaño y el poste, y con una fuerza increíble, o sea, salió rebotado y salió bastante lejos, pero se oyó el trancazo en el metal, así de duro estuvo el disparo. Y bueno, como les decía, ocho de la noche con 11 minutos, disculpen la pausa, pero pues hay problemas un poco de índole técnica aquí con el aparato que tenemos. Y bueno, seguimos con los resultados alrededor del mundo. Costa Rica le gana 2-1 a Trinidad y Tobago, esto en las eliminatorias de la CONCACAF para clasificarse a la Copa del Mundo. También Panamá le gana, bueno, Panamá y Honduras empatan 2-2. Y bueno, pues con esto podemos decir que México sigue en primer lugar del grupo, que se está clasificando hacia la Copa de Rusia 2018. Y México tiene 14 puntos en primer lugar, le sigue Costa Rica con 11 puntos. Pues bien, Estados Unidos con 8, Panamá con 7. Todavía alcanzaría la repesca o la oportunidad de jugar un juego de playoff para clasificarse al mundial con otra confederación que supongo que va a ser la asiática, pero no estoy muy seguro. Honduras está en quinto lugar con 5 puntos y Trinidad y Tobago está hasta el fondo, con 3 puntos. Y en las faltan 4 partidos, ya se han jugado 6, y entonces pues México está prácticamente clasificado al mundial. El día de hoy pues el cuarto lugar que es Panamá tendría que ganar sus 4 partidos. No, tendría que ganar 3 partidos Panamá, tendría que ganar 4 partidos Honduras, y bueno, me imagino que Costa Rica tendría que ganar 1 y empatar 1, y Estados Unidos tendría que ganar 2 partidos para poder complicarle la clasificación a México. Y todavía así no sería muy seguro. Panamá tendría que ganar 2 partidos, perdón. Y igual Honduras tendría que ganar 3 partidos. Entonces, bueno, el punto es que es muy difícil repartir tantas victorias entre todos los otros equipos de la CONCACAF para que México no pudiera clasificar. Recordaremos que las eliminatorias pasadas México tuvo problemas para sumar puntos y al final nada más llegó a sumar 11 puntos y estuvo a punto de quedarse fuera del mundial gracias a que Panamá estaba clasificando en su momento, iba ganando su partido contra Estados Unidos en el último partido de clasificación, y eso hubiera dejado a México fuera porque México perdió su último partido con Costa Rica y por diferencia de goles hubiéramos quedado fuera del mundial. Pero llegaron los americanos en los últimos minutos de ese partido y primero le empataron a Panamá, después le ganaron, y con eso sepultaron la idea de que Panamá se pudiera meter de repesca, de repechaje a la Copa del Mundo, y México tomó ese lugar para ir a batirse contra Nueva Zelanda entonces y clasificarse al Mundial de Brasil 2014. Y bueno, es curioso ahora que lo vemos en retrospectiva, el hecho de que Panamá pues al final de cuentas nada más se quedó con 8 puntos, lejos de los 11 puntos de México. Pero es curioso cómo en cuestión de 5 minutos le cambió la suerte a la selección de México, que le daba vida una selección de Estados Unidos que terminaba en primer lugar de ese grupo de 6 que se jugaron el famoso hexagonal final y que básicamente arrastró a todos excepto a Costa Rica. Costa Rica, que lleva como 12 partidos de local sin perder en clasificaciones del mundo, lo cual quiere decir que básicamente son como 4 clasificaciones al mundial. Bueno, me imagino que tiene que jugar 5 partidos, son 3 clasificaciones seguidas sin perder ni uno de sus partidos de local. Y bueno, es increíble porque la mayoría de estos partidos pues los ha ganado. No es de que nada más empate y no pierda, sino que realmente gana todos sus partidos en casa. Y eso fue lo que hizo en este último partido que tuvo contra Trinidad y Tobago, y que los puso al borde a los trinitarios de estar fuera de la Copa del Mundo, porque pues nada más tienen 3 puntos y quedan 4 a disputarse, y está muy difícil que vayan a sumar más puntos próximamente. Bueno, en otras partes del mundo también se jugaron las clasificaciones. Qatar le gana 3-2 a Corea del Sur. Estas son las clasificaciones en Asia, que ya está jugando su tercera fase de clasificación. China y Siria empataron 2-2. Japón e Irak empataron 1-1. Emiratos Árabes Unidos y Tailandia empataron 1-1. En las clasificaciones de Oceanía, las Islas Salomón le ganan 2-1 a Papúa Nueva Guinea. En Asia, en otro partido, del 12, los partidos de clasificación de la CONCACAF y de Asia habían sido del 13. Los de Costa Rica contra Trinidad y Tobago y Panamá contra Honduras fueron del 13, ayer. Y los de Asia también el 13, pero este otro partido es del 12 y es Irán que le gana 2-0 a Uzbekistán. En otro partido que ya les había dicho, México le gana, empata 1-1 con Estados Unidos, ya quería que le ganáramos. Esto fue el domingo, gracias a que México tenía que adelantar su partido para estar presente en la Copa Confederaciones, lo cual pues nadie más necesitaba adelantar sus fechas, especialmente no Estados Unidos, que no va a participar este año. Y me parece que es la segunda vez consecutiva que no va Estados Unidos, que la última vez que participó llegó hasta la final contra Brasil y se lo estaba sacando, le estaba sacando el resultado a Brasil, y le había ganado en ese momento al campeón del mundo, a España. Les había sacado, los habían sacado en semifinales los americanos a España. Y bueno, otros partidos que son de clasificación y que son de Europa se jugaron el 11, el domingo. Islandia le gana 1-0 a Croacia. Albania le gana 3-0 a Israel. Italia le gana 5-0 a Liechtenstein. Turquía le gana 4-1 a Kosovo. España le gana 2-1 a Macedonia. Gales y Serbia empatan 1-1. Finlandia pierde 1-2 con Ucrania. Austria e Irlanda empatan 1-1. Georgia y Moldavia empatan 2-2. Y bueno, es interesante ver cómo se van desenvolviendo estos partidos. Otros partidos que se van a jugar ya más adelante, sobre todo los de Sudamérica, son los que se van a jugar hasta el 31 de agosto, donde Brasil se enfrentará a Ecuador, Chile se enfrentará a Paraguay, Perú a Bolivia, Uruguay a Argentina y Venezuela a Colombia. La CONMEBOL, pues a pesar de que tienen un espacio grande entre la próxima eliminatoria y los puntos que tienen ya este día, o sea, la tabla de posiciones como se sitúa, realmente ya no les quedan muchos partidos, ya nada más les quedan 4 partidos para que se cierre la clasificación. Y es por eso que Brasil ya está clasificado, tiene 33 puntos, está en primer lugar y ya va a ser partícipe de la Copa del Mundo 2018 en Rusia. En segundo lugar está Colombia con 24 puntos, Uruguay está en tercero con 23, Chile tiene 23 en cuarto, y Argentina cierra los países que clasificarían, aunque Argentina tendría que jugar un repechaje para entrar a la Copa del Mundo, y ahorita tienen 22 puntos. Después sigue Ecuador con 20, Perú 18, Paraguay 18, y ya los que están

quieres que te sean feliz. He sido tu filosofía, canto las melodías que escribí para ti. Y seguí buscando a fondo y dije no respondo de lo que hay ahí. Oh, oh, oh. Y si de ti ya no había nada. Oh, oh. Mucho menos quedó de mí. No encuentro cómo olvidarte, cómo recuperarme. Más vivo atado a tu recuerdo. Por eso hoy vuelvo a buscarte, aunque sé que no es de hallarte. Siempre vuelvo por ti una vez más. Ha pasado mucho tiempo y todavía no estás aquí. Estoy tratando de andar, pero sin ti no puedo seguir. No encuentro cómo olvidar. De la noche con 27 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues estaba hablando ahorita que nos fuimos al corte musical sobre la clasificación hacia la Copa del Mundo, sobre todo en la Confederación. Estaba hablando de la Confederación de CONMEBOL, pero ahora pues pasamos a ver rápidamente la Confederación de Europa, la UEFA, donde pues tienen varios grupos. Recordaremos que en Europa participan muchas selecciones y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. No, 9 grupos. Y de esos grupos clasifica el primer lugar y casi todos los segundos lugares. Nada más uno no clasifica. Obviamente todos los segundos lugares tienen que jugar un repechaje, pero el punto es que, según yo, tienen que jugar un repechaje. Igual nada más el último no clasifica. En este caso, ahorita sería Montenegro el que no clasificara. Vamos a dar rápidamente un repaso a los diferentes grupos y ustedes me dirán qué es lo que piensan. En el grupo A, Suecia está en primer lugar con 13 puntos. Le sigue Francia con 13 puntos, pero la mejor diferencia de goleo es de Suecia por un gol más anotado y uno menos recibido. Francia pues básicamente tiene los mismos puntos, pero pues la diferencia es un gol o dos goles de diferencia. Después Holanda viene en tercer lugar con 10 puntos, ahorita Holanda estaría fuera del mundial. En cuarto está Bulgaria con 9 puntos, quinto está Bielorrusia con 5 y Luxemburgo está en el fondo con 1 punto. En el grupo B, Suiza sería clasificado en primer lugar, Portugal también estaría clasificando en segundo. Los suizos tienen 18 puntos y han ganado sus últimos 5 partidos, igual que Portugal, que ha ganado sus últimos 5 y tienen 15 puntos. En tercer lugar está Hungría, que había comenzado bien las eliminatorias y perdió sus últimos 2 partidos, lo cual lo hunden en el tercer lugar. Ahorita estarían fuera de la Copa del Mundo, nada más tienen 7 puntos y va a estar difícil que alcancen a Portugal. Recordemos que todos estos equipos juegan 10 partidos y esos en los grupos de tamaño de, o sea, cuando tienen a 6 selecciones en el grupo, es que tienen esa cantidad de partidos, porque hay otros grupos que son más grandes que otros. Entonces, bueno, el punto es que el grupo B es Suiza y Portugal estarán clasificados. En el grupo C, Alemania, pues ya se puede decir que están clasificados prácticamente, porque no creo que lo alcance la República Checa ya, aunque pues todo es posible, entonces pues no lo vamos a descartar, pero ahorita tienen 6 jugados y 6 ganados, 18 puntos. En segundo está Irlanda del Norte con 13 puntos. Ahorita estos dos equipos estarán clasificados. En tercer lugar está la República Checa con 9 puntos. Azerbaiyán está en cuarto con 7 y Noruega con 4. En el fondo San Marino 0. En el grupo D, Serbia estaría clasificado en primer lugar. Tienen 12 puntos y una mejor diferencia de goleo que Irlanda. Irlanda que tiene 12 puntos, pero tiene nada más una diferencia de más 4, mientras que la selección serbia tiene una diferencia de más 6. Entonces pues ahí están las diferencias. En tercer lugar estaría Gales con 8 puntos, ahorita no clasificarían. Austria está en cuarto con 8, Georgia tiene 3 y Moldavia con 2 puntitos está en el fondo. En el grupo E, Polonia tiene 16 puntos, ha ganado sus últimos 5 partidos y le sigue en segundo lugar Montenegro con 10 puntos. Dinamarca estaría en tercer lugar, estaría quedando fuera por diferencia de goles, porque también tienen 10 puntos, pero su diferencia de goleo son un más 4, mientras que Montenegro tiene un más 7. Entonces tendrán que empezar a golear los daneses para poder entrar a la Copa del Mundo o ganarle todos los partidos que faltan, incluyendo el que tendrán con Montenegro. En cuarto lugar está Rumanía con 6, Armenia está en quinto con 6, Kazajistán está en el fondo con 2 puntos. En el pasado grupo creo que nada más les di los primeros 3 lugares. En el cuarto lugar, perdón, está Austria con 8, quinto está Georgia con 3 y en el sexto está Moldavia con 2 puntos. En el grupo F, Inglaterra está en primer lugar con 14 puntos. Le sigue Eslovaquia, que tiene 12 puntos. Y en tercero está Eslovenia con 11. En cuarto está Escocia con 8 puntos. Y Lituania tiene 5, Malta tiene 0. En el grupo G, España estaría clasificado con 16 puntos. En segundo lugar está Italia igual con 16 puntos, pero con una diferencia menos positiva que la de España. La de España es abrumadora la diferencia de goles, tienen un más 18, mientras que Italia nada más tiene más 14, aunque pues es muy buena diferencia de goleo también. En tercer lugar está Albania con 9, Israel con 9 está en cuarto, Macedonia está en quinto con 3, Liechtenstein está con 0 en el fondo. En el grupo H, Bélgica está en primer lugar con 16 puntos, estaría clasificado, igual que Grecia que tiene 12 puntos en segundo lugar. En tercero está Bosnia Herzegovina con 11, Chipre tiene 7, Estonia 4, Gibraltar 0. En el grupo I, que es el último grupo, Croacia está en primer lugar, tiene 13 puntos. En segundo está Islandia con 13 puntos, que estaría clasificando al Mundial. En segundo lugar, en Turquía viene en tercer lugar con 11 puntos, Ucrania está en el cuarto lugar, con 11 puntos, después está Finlandia con 1 y Kosovo con 1. Entonces, con este sistema que allá tienen en Europa, todos los segundos lugares, Italia, Portugal, Irlanda del Norte, Francia, Islandia, Eslovaquia, Grecia e Irlanda clasificarían. El único que no clasificaría en este momento sería Montenegro, que nada más tiene 10 puntitos en 6 partidos y que, bueno, se me hace difícil a mí que vayan a pasar ellos, o sea, y que dejen a otro equipo de los que ya mencioné fuera, pero bueno, vamos a ver hasta el final quién pasa. También los daneses, puede ser que empiecen a sumar ya puntos para pasar a Montenegro y tal vez acercarse más a Polonia en el primer lugar del grupo E. Y pues eso es todo por la UEFA y lo que están tratando de clasificarse para la Copa del Mundo, que ya les había dicho, es apenas en 364 días ya, ya no falta tanto, ya empieza la cuenta regresiva. Bueno, un partido que se acerca ya más a las, pues a lo que esperamos inmediatamente, digámoslo, es el de la Supercopa en México, que se realiza entre los Tigres y Guadalajara, los dos campeones de los dos torneos cortos de este año, o sea, bueno, del que acaba de terminar y el que terminó en diciembre. Y bueno, este se va a jugar el 16 de julio y me parece que nace a un partido y pues quien gane pues será el supercampeón de México. Aunque no sé qué significa eso, porque los supercampeones realmente eran los que ganaban los torneos largos. Bueno, pues vamos rápidamente a cambiar de deporte. Nos vamos de lo que era el mundo del fútbol para irnos a ver a Fórmula 1, donde ya se corrió el Grand Prix du Canadá 2017. ¿Y qué creen? Pues el Checo Pérez se mete en quinto lugar por delante de su compañero de equipo, Esteban Ocon, que por alguna razón querían que pasara a Sergio Pérez, los miembros de su equipo querían que lo dejara pasar, pero pues el Checo Pérez dijo, ni más, yo necesito los puntitos, y se metió en quinto lugar. Con esto pues él agarra 10 puntos, Esteban Ocon se queda con 8 puntos, los dos Force India Mercedes entraron quinto y sexto en la tabla general de conductores. En primer lugar llegó Lewis Hamilton con su Mercedes, llegó en un tiempo récord de 1 hora 33 minutos y 5 segundos. 1 hora 33 minutos y 5 segundos. Después, atrás de él llegó Valtteri Bottas, otro conductor de la Mercedes, con una diferencia de 19 segundos y 78 centésimas. Después llegó Daniel Ricciardo con su Red Bull, llegó para agarrar sus 15 puntos 35.29 segundos detrás. Después Sebastián Vettel de la Ferrari llegó pegadito a Daniel Ricciardo. Él agarra para su Ferrari 12 puntos. Y como les dije, Checo llegó en quinto, Esteban en sexto. Kimi Raikkonen llegó en séptimo con su Ferrari y agarró 6 puntos. Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, llegó con su Renault en octavo puesto y agarró 4 puntitos. En noveno llegó Lance Stroll de la Williams Mercedes y agarró 2. Y en el último lugar, que suma puntos, entró Romain Grosjean, el de Haas Ferrari, y agarró 1 punto. Los que no sumaron, pero sí terminaron la carrera, son Julian Palmer, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Stoffel Van Dorn y Pascal Wehrlein. Todos ellos terminaron la carrera. Y pues yo no vi la carrera, pero me imagino que ha de haber estado muy muy peleada, ya que bueno, pues llegaron peleándose al final los conductores para sumar puntos que eran necesarios para sus planes a largo plazo. Entonces pues vamos a la tabla general de los conductores para saber cómo le ayudó a Checo Pérez llegar en quinto lugar. Sebastián Vettel está en primer lugar con 141 puntos. Lewis Hamilton le sigue con 129, su Mercedes en segundo. Valtteri Bottas está en tercero con 93 puntos en su Mercedes. Kimi Raikkonen está en cuarto, su Ferrari y sus 73 puntos se ganan en cuarto. Daniel Ricciardo, el austriaco, tiene 77 puntos y su Red Bull pues está muy bien representado en quinto lugar, igual que Max Verstappen, que tiene el Red Bull y tiene 45 puntos en el sexto lugar. Y atrasito, a un punto de Max Verstappen, está el Checo Pérez con su Force India Mercedes, 44 puntitos, ya nada, le falta uno para alcanzar a Max Verstappen. En octavo lugar está Esteban Ocon de Force India Mercedes con 27 puntos. En noveno está Carlos Sainz y su Toro Rosso con 25 puntos. Décimo está Felipe Massa de la Williams Mercedes con 20 puntos. Y bueno, ya después viene Nico Hülkenberg, el de la Renault, con 18. Román Grosjean del Haas Ferrari con 10. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari con 5. Pascal Wehrlein con su Sauber Ferrari con 4. Daniel Kvyat nada más tiene 4 puntos con su Toro Rosso. Y Lance Stroll, el último conductor con puntos, el canadiense, tiene 2 puntos en su Williams Mercedes. Y bueno, pues eso es lo que son las carreras hasta ahorita. Vámonos a las escuderías, a la tabla de escuderías, en donde el primer lugar ya es la Mercedes otra vez con 222 puntos. Está en segundo lugar la Ferrari con 214. Tercer lugar llega la Red Bull con 112. El Force India Mercedes tiene 71 puntos. Después está el Toro Rosso con 29, Williams Mercedes 22, Renault 18, Haas Ferrari 15 y el Sauber Ferrari 4 puntos nada más en noveno lugar. Y pues eso es todo para las escuderías que tienen puntos. En el último lugar sería realmente el McLaren Honda, que tiene 0 puntitos, que realmente no se están viendo muy muy bien, que digamos. Parece ser tienen problemas para sumar puntos. Tal vez no agarran los mejores conductores que pudieran para lo que querían ellos. Y bueno, el Checo Pérez, como les estaba diciendo, tal vez llegue a colarse a sexto lugar. Estaba yo esperando que se llegara el momento de que él saltara al quinto lugar, pero le va a tomar va a ser difícil que sobrepase a los conductores que están enfrente de él, porque todos son de los tres equipos más poderosos, de la Ferrari, la Mercedes y del Red Bull. Todos estos equipos sabemos que tienen a los mejores conductores, a los más atrevidos, y no va a ser nada fácil pasarlos, sobre todo sabiendo que bueno, hay tantos buenos conductores en el mundo, que estos son lo mejor de lo mejor. Entonces pues siempre es un drama, como fue en Mónaco, cuando básicamente todos los conductores que llegaron al final llegaron pegaditos el uno detrás del otro. Entonces pues ya veremos qué es lo que sigue para estos conductores. Se puede decir que pues ya se vienen todas las Fórmulas 1 que van a hacer ahora en América. Y bueno, la que le sigue es la de Estados Unidos después de... Bueno, según yo, la de Estados Unidos. Espera, déjame checar. No, la que sigue es la de Azerbaiyán. O sea, que qué raro. O sea, no seguían las de América. Por lo visto, se regresan al continente europeo para seguir primero con la de Azerbaiyán. Y ya de ahí se van al Gran Prix alemán. Después el británico, después el húngaro, después el belga, muy belga, después el de Italia, Singapur, Malasia, Japón, y ya al final nos dejan la de Estados Unidos y México y Brasil antes de la con la que se cierra la temporada en Etihad, en el Abu Dhabi Grand Prix. Bueno, eso es todo por la Fórmula 1. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte? Les tendré las noticias sobre los mejores rookies de cada equipo, que puede ser a la defensiva los que crean más impacto, que son los novatos que acaban de ser elegidos por los equipos fuera del draft colegial, como le llaman a la selección de jugadores colegiales para que jueguen en los equipos profesionales. Y también les tengo las finales de la NBA, donde pues los Warriors ganan su segundo campeonato en 3 años, le quitan la corona al rey LeBron, ya que el rey LeBron les había hecho lo mismo el año pasado, sacándoles la final, una final que ellos pensaban que ya tenían ganada cuando tenían 3 de los 4 partidos necesarios ganados y perdieron los 3 siguientes. Para hacer una historia todavía más compleja, pues durante el tiempo que el momento para contratar agentes libres durante el break después de la final del año pasado, los Warriors consiguieron al que habían derrotado en la conferencia del oeste en la final, a Durant, y lo contrataron para, pues básicamente, para prevenir que este año les pasara lo mismo en la final contra LeBron, y pues les funcionó a la maravilla. Durant se volvió el MVP de la final, y vaya qué discurso que dijo en el discurso de aceptación de su jugador más valioso, del premio del jugador más valioso. Todo hablando de su mamá, y nos enseñó muchas cosas que realmente, pues, me hicieron a mí vibrar, porque realmente se sentía en sus palabras todo el amor que tuvo su madre por él y su hermana. También todas las circunstancias tan difíciles que vivieron antes de, pues, ahora poder darse toda clase de lujo. Y bueno, ahorita que regrese, pues les contaré más bien de la NBA, de la NFL, del torneo de FIFA, de qué podemos esperar para la Copa Confederaciones, y sobre todo tal vez un poco más sobre Kevin Durant y lo que pasó en el momento en el que decidió cambiarse de equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans. Del Thunder se fue a Golden State para evitar que le ganaran los Golden State Warriors un año más en esta final de conferencia, que obviamente el equipo de Thunder de Oklahoma ni siquiera clasificó a los playoffs. Entonces, pero eso ya les diré ahorita que regresemos de un break musical. No le cambien, está escuchando Lo Mejor Deporte.

Lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estaba hablando de la NFL, de los jugadores más importantes de cada equipo a la defensiva, pero los rookies, los novatos, los que acaban de entrar de, bueno, el draft colegial en la mayoría de los casos. Y vámonos rápidamente a los 11 más notables, o los 10 más notables. En primer lugar, pues siempre el inconfundible Myles Garrett, que fue escogido número 1 entre todos los jugadores posibles, o que estaban esperando su turno para ser escogidos en el draft colegial. Y bueno, él va a jugar de defensive end para los Cleveland Browns. Y pues se puede decir que este es un jugador que tiene que comenzar desde el primer día a jugar y a producir. Es alguien que todos esperamos que sea una presencia siempre dentro de los equipos. Bueno, dentro de los partidos en el que él participe. Y sobre todo que esté molestando, que esté merodeando al quarterback del equipo contrario. Lo más probable es que llegue a tener temporadas de 12, 13 sacks o capturas de quarterback, como se le dice en español a los saqueos de quarterback. Y bueno, pues ahí está el primer jugador. El segundo sería Solomon Thomas, que es también un defensive end, y este es de San Francisco. Él fue escogido con la plaza número 3. Y bueno, pues digamos que San Francisco se sacó la lotería, porque no nada más escogió al jugador que querían, sino que le dejaron su puesto número 2 al equipo que escogió inmediatamente después de ellos. Antes de ellos, perdón, que era... ¿Quién era? Era un equipo que estaba desesperado por escoger un quarterback. Y intercambiaron sus plazas. Ellos nada más tenían que escoger. Fue Chicago quien les cambió ese puesto. Ellos querían agarrar sí o sí al segundo jugador que iba a estar en el tablero. Y pues escogieron a su quarterback los de Chicago, pero le pagaron un chorro de draft picks a los 49ers de San Francisco. Entonces, bueno, agarraron a Solomon Thomas, que parece ser que es uno de los que tiene todas las herramientas para ser una de estas personas que se la pase agarrando al quarterback o deteniendo a los corredores del balón. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasará. Parece ser que el Thomas no se podía, no sé, participar en las agrupaciones de equipo del verano. No sé qué tiene que ver con alguna ley de la NFL que dice que no iba a estar participando de estos eventos. Pero bueno, digámoslo que es probablemente otro jugador que comenzará jugando desde el primer partido. El tercer jugador es Jamal Adams, que es un safety de los Jets de Nueva York. Los Jets de Nueva York, que básicamente están reconstruyendo todo su equipo a base de jugadores jóvenes. Y pues uno de ellos es el safety Jamal Adams. Que bueno, todos querían al mejor safety, pero lo agarró de LSU, lo escogió los Jets de Nueva York. Y pues ya veremos cómo le va ahora. Dejaron ir a su safety estrella, que era Travis Darrell. Bueno, lo dejaron ir a un jugador que fue su mejor jugador por 10 o más años. Y ahora tienen este novato que pues ya veremos cómo le va en este año. En cuarto lugar está Marshon Lattimore, que va a ser un cornerback de los Santos de Nueva Orleans. Este era un jugador que yo quería para Dallas, pero bueno, lo escogieron los Santos con la selección número 11. Recordemos que Dallas no escogió hasta como que el puesto número 31, creo. Y bueno, con esto pues quiere decir que los Santos de Nueva Orleans tienen al mejor cornerback, por lo menos al que estaba disponible. Y pues me imagino Este pudo haber sido escogido entre los primeros 4 jugadores, pero recordaremos que empezaron a suceder cosas que los equipos querían escoger a quarterbacks, empezaron a intercambiar puestos. El punto es que parece que los Santos de Nuevo León se saltan, bueno, se sacan la lotería porque agarran a un muy buen jugador en este Marshon Lattimore, que ha de ser el mejor cornerback, pero pues ya veremos si comienza desde el principio, si lo van a dejar que aprenda un poco a la defensiva de su equipo para poder ser un jugador de impacto. En quinto lugar está Hassan Reddick, que es un linebacker de los Cardenales de Arizona. Él fue escogido con la selección número 13. Y bueno, este es un linebacker que se proyecta como una estrella en la parte defensiva de los Cardenales de Arizona, que necesitaban a un jugador, ya que hay varios de esos jugadores que se están retirando porque ya están demasiado grandes en edad para seguir jugando. Y bueno, pues ahí tienen a Hassan Reddick, que tratará de darles el impacto necesario a esa secundaria, a esa defensiva en total. Bueno, otro jugador es Derek Barnett, un defensive end de Philadelphia Eagles. Como les dije, o sea, probablemente lo escojan para jugar desde el principio. Fue escogido en la primera ronda, número 14 de todos los jugadores. Y pues ya veremos qué es lo que pasa con este jugador, Derek Barnett. Después está Malik Hooker, otro safety que llegó para los Indianapolis Colts. Él llegó con la selección número 15 y es de Ohio State, o sea que es el compañero de equipo de Marshon Lattimore. Los dos vienen de Ohio State y pues me imagino que son la pareja más increíble de cornerbacks, los dos en el mismo equipo. Y pues obviamente por esas razones es que Ohio State está también a la defensiva, sin dejar al lado otros jugadores de Ohio State que han salido ya desde antes y que sigue dando de qué dar a la NFL para tener jugadores pues que causen un impacto, como el año pasado fue Ezekiel Elliott para los Cowboys. Bueno, otro jugador que puede ser importante en la defensiva es Jonathan Allen, de los Washington Redskins. Él fue escogido con la selección número 17, va a jugar defensive end, y pues parece ser que lo tienen escogido los Redskins como si fuera la superestrella lista para destrozar a los quarterbacks, y pues lo van a necesitar para parar la línea ofensiva de los vaqueros. Ya veremos quién puede más, si este jugador o la línea ofensiva de los vaqueros. Otro jugador es Jarrad Davis, un linebacker de Detroit, y el último es Charles Harris, un defensive end de Miami Dolphins. Fue escogido con la selección número 22. Jarrad Davis fue escogido con la selección número 21. Uno salió de Florida, que es Jarrad Davis, el linebacker. Y el número 22 salió de Missouri. Y es un defensive end. Entonces pues ya veremos cuál de estos jugadores a la defensiva se vuelven el MVP de su equipo. Sobre todo, pues Myles Garrett jugando para los Cleveland Browns será muy importante para ellos. Para ver cómo salen de todo lo que todo lo negativo que han tenido que vivir los últimos 4 o 5 años. Bueno, pues vamos rápidamente a un recuento de lo que ha sido la Copa Confederaciones, ya que les está contando que ya va a comenzar en unos días. Y básicamente pues estaba hoy hablando de México 1999, cuando fue la Copa Confederaciones en la Ciudad de México, y tenía un formato de 8 equipos. Fue creo que la primera vez que se jugaron 8 equipos, o fue la segunda vez. Aparte de ganar la final 4-3 contra Brasil, cuando ya Ronaldinho estaba siendo parte de Brasil en esa final, y que fue bastante admirable lo que hizo México para pues para ganar la copa en ese momento a un equipo que sería eventualmente campeón mundial en el 2002, porque esa era la base y fue realmente la base de la selección que fue a, bueno, fue la mayoría de los jugadores que fueron al 2002 con Brasil. Y bueno, en la final le gana México 4-3 a Brasil, pero no nos olvidemos que en la semifinal le ganaron a Estados Unidos 1-0 en tiempo agregado. Entonces, pues ahí está uno de esos anécdotas que quedan para el recuerdo. Otra de las copas en las que participó México y que, bueno, que son gratamente recordadas por todos es la de Alemania 2005, donde México, a pesar de haber perdido el tercer lugar en un partido contra Alemania, básicamente le jugó al tú por tú a todos los equipos en esa copa. Me parece que hasta le ganó a Brasil, que fue eventualmente el ganador de la copa. Pero bueno, a México le tocó jugar contra Argentina, contra un equipo que se nos hace muy difícil ganarles. No les hemos ganado mucho, pero en este torneo, en la semifinal, pues empataron 1-1 en el tiempo regular y en penales México perdió 6-5. Con esto, pues México tenía que jugar el tercer lugar y le tocó nada más y nada menos que contra Alemania. Ese tercer lugar que lo perdió en tiempo agregado 4-3 contra Alemania. Y que bueno, la sensación que dejó después de esta copa es que podemos competir a cualquiera, ya que jugaron muy bien y jugaron al tú por tú con las selecciones, las mejores selecciones del mundo, lo que es Brasil, Alemania, Argentina. Entonces, pues fue muy buena la copa para México y para lo que llegaría a ser su esfuerzo en Alemania 2006. Recordaremos que fue un momento muy importante para México, donde si no es por un gol en tiempo extra de un argentino, que fue el gol del mundial, hubiéramos pasado por lo menos la siguiente ronda y tal vez hubiéramos llegado hasta las semifinales, quién sabe. Nunca sabremos, pero bueno. Entonces, pues con esto les estoy dando la idea de que este año todo puede pasar. El único campeón que hay, bueno, de las selecciones que han sido campeonas de la Confederaciones, que está en Rusia 2017 en la Copa Confederaciones, es México. Entonces, si México no llega a ganar la Copa este año y la va a tener difícil, pues vamos a tener un nuevo campeón. Y uno de los equipos que se perfila como probables candidatos, o bueno, bastante serios, es Portugal, que viene con Cristiano Ronaldo, con Pepe, con todas sus estrellas, y vienen de ser campeones continentales, entonces los campeones europeos. Entonces pues ya veremos hasta dónde le alcanza a México, que también se va a tener que enfrentar a Rusia y a Nueva Zelanda en el grupo en el que están. Entonces, pues, suerte a México. Ya veremos qué pasa ya una vez comenzado el torneo. Las otras naciones que están en el torneo son Australia, Alemania, Chile y, bueno, como les había dicho, pues Rusia y Portugal. Entonces, bueno, pues ahí están todos los países que van a participar. Esperemos que gane el mejor y que ese mejor sea México, si es posible. Bueno, pues ¿qué pasó con las finales de la NBA? Pues básicamente se encontraron los mismos dos equipos que han jugado las últimas tres finales, incluyendo obviamente la de este año, ¿no? Y pues recordaremos que la primera serie, la serie que se enfrentaron hace 2 años, la habían ganado los Golden State Warriors. La temporada pasada la ganaron los Cavaliers, entonces están empatados en ese aspecto. Y los dos equipos llegaban con un récord improbable, de haber pasado sobre todos los otros equipos, excepto, bueno, en la conferencia cada uno, ¿no? Los Clippers, los Warriors de Golden State le pasaron con un récord de 12 partidos a 0 sobre todos los equipos en la conferencia del oeste. No perdieron ningún partido. Y después los Cavaliers, para no sentirse menos, ganaron obviamente 14 partidos, pero nada más perdieron uno. Entonces, como que diciéndole a los Golden State Warriors, por sí está bueno su récord, pero pues nosotros estuvimos casi a punto de hacer lo mismo. Pero bueno, la final fue algo muy distinto. Golden State le pasó por encima a los Warriors, a los Cavaliers, que realmente hicieron todo por ganar el campeonato, por evitar también que les pasaran 4-0 por encima, porque se volvería un récord muy improbable que se vuelva a repetir, de ganar todos los partidos sin perder ninguno, ni de visita ni de nada. Hubieran quedado con un récord de 16-0, pero bueno, nada más perdieron un partido, y con esto pues también es muy difícil que ese récord se pueda romper por alguien más, porque realmente pues le pasaron encima a todos excepto a los Cavaliers, donde perdieron un solo partido. Pero bueno, también acaban ganando el campeonato que tanto quería Durant y que tanto quería Curry. Los partidos, los resultados de cada partido, empezando con el juego 1, fue Golden State ganando 113-91. El segundo juego, que fue el domingo pasado, Golden State le gana 132-113 a Cleveland. El tercer partido fue el miércoles pasado, donde Golden State le gana 118-113 a los Cavaliers. Y ya para evitar la blanqueada, pues Cleveland gana el cuarto partido 137-116, y parecía que LeBron enseñaba las uñas y que parecía que podían pelear más. Recordemos que el año pasado regresaron de estar abajo por el mismo marcador de 3-1 para ganar la final, pero este año no pudo ser. Simplemente en el partido del lunes por la noche, Golden State se corona campeón, 129-120 le gana al equipo de los Cavaliers. Con esto, pues Golden State empieza su temporada, bueno, su reinato, su, ¿cómo le llaman?, la dinastía de los Golden State. Hay gente que dice que LeBron James puede ser que emigre y que se vaya a jugar para los Lakers de Los Ángeles, que sería interesante, porque pues ya sabemos cómo es el mundo de la NBA. Los Lakers siempre quieren tener un equipo competitivo, y pues estaría interesante ver qué es lo que pasa, si se podrían levantar y comenzar otra vez pues esa gran franquicia que tiene la NBA, que son los Lakers de Los Ángeles, uno de los equipos que ha ganado más campeonatos de todos los equipos que son parte de la NBA. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Les nada más quería cerrar con un recuerdo de lo que les había dicho de Durant, ¿no? O sea, que hay gente que tal vez odie la decisión de que él saliera de su equipo para irse con un equipo que era casi casi campeón el año pasado y que fue campeón el antepasado. Y entonces estaba probablemente asegurando que iba a ser campeón este año con ellos. Pero sin olvidarnos de que el momento hay que vivirlo y hay que ganar los partidos. Este jugador dio todo de sí mismo para ganar los partidos. Se sacrificó, jugó a su máximo nivel. Y pues tanto así que fue el mejor jugador de la final. Una final que tenía nada más y nada menos que a Curry y a LeBron James, o sea, los dos jugadores más importantes de la liga, y sin embargo pues no le pide nada a Durant, que como les estaba diciendo, después del partido, después de que fue seleccionado jugador más valioso, pues tuvo unas palabras muy emotivas sobre su mamá y sobre lo que tuvo que vivir con ella y su hermana, ya que su mamá los tuvo de una edad muy corta, o sea, cuando ella tenía 18 años tuvo a su hermana mayor y después a los a su hija mayor, la señora, y a los 21 nació este jugador Durant. Y bueno, básicamente estaba diciendo como no tenía nada y que básicamente cuando tuvieron su primer apartamento, aunque no tenían nada y dormían básicamente en el piso, pues decía que ya sentía que la habían logrado porque ya no tenían que irse cambiando de un lugar a otro porque no había dinero. Entonces, pues ahí está la lección para la gente que opta por no tener a los niños en el momento que se presentan. Pues ahí está este campeón mundial, igual que muchas figuras en la historia del mundo que bueno, han venido al mundo en momentos muy difíciles para sus padres y que después iluminan al mundo entero. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los veo el próximo miércoles. Que tengan una buena tarde y un fin de semana muy deportivo. Nos vemos. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche.